La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía de la doctora Vanessa Ucles Villalobos. Ella es médico especialista en rehabilitación del Hospital Calderón Guardia. Muy buenos días, doctora Ucles. Buenos días. Bueno, ayer iniciamos hablando acerca de este proyecto de rehabilitación de la persona oncológica y dijimos también que íbamos a hablar a lo largo de esta semana del cáncer de mama. Entonces, ¿por qué en particular del cáncer de mama a ustedes le han dado como prioridad, doctora? Pues porque es el principal cáncer que es diagnosticado en la población general y mujer. Claro, a veces se ha dicho que el tratamiento del cáncer de mama es doloroso. ¿Se puede convivir con ese dolor? ¿Ustedes dan técnicas, enseñan, ayudan? Básicamente la rehabilitación en cáncer de mama consta de ciertas fases. Inicialmente se hace una valoración prequirúrgica, es decir, antes de la cirugía del paciente, que incluye la valoración de cómo está funcionalmente previo a la cirugía, como son arcos de movimiento, fuerza muscular, si tiene los diámetros de ambos miembros superiores, es decir, la medición del grosor de ambos miembros superiores, y si existe algún antecedente de enfermedad a nivel de músculos y tendones y huesos, ¿verdad?, en miembros superiores. Después sigue una fase de educación prequirúrgica, porque cuando iniciamos el proyecto solo valorábamos las pacientes después de la cirugía. Y la educación prequirúrgica consiste en enseñarle a la paciente que es incorrecto mantener el miembro superior sin movimiento o suspender los ejercicios que se le entregaban en un folleto educativo. Y estábamos topándonos con esos fenómenos en la consulta posquirúrgica. Después sigue la valoración posquirúrgica, que significa medir de nuevo los diámetros de los brazos, es decir, el grosor, para ver si existe alguna diferencia que nos indicaría que el paciente ya tiene una complicación, como es el linfedema. También medimos los arcos de movimiento, ¿verdad?, de los miembros superiores. Y preguntamos sobre independencia en las actividades de la vida diaria, cómo está comiendo el paciente, cómo duerme, cómo está el ánimo, si tiene fatiga y si tiene dolor. Y abordamos, ¿verdad?, desde el punto de vista de rehabilitación y terapia, según las necesidades de las pacientes. Generalmente, por dicha, las pacientes vienen sin complicaciones, ¿verdad? Sin embargo, hay pacientes que pueden tener complicaciones, como por ejemplo el dolor. Muchas veces el tratamiento con rehabilitación es suficiente para mejorar el dolor, y en otras ocasiones pues es necesario que la paciente sea referida a otros servicios de apoyo como psicología o los cuidados paliativos, que es el manejo del dolor. Y es que tenemos que entender, doctora, y supongo que así se lo hacen ver ustedes al paciente, que se trata de una segunda oportunidad. Es correcto, ¿verdad? Es importante decirle al paciente que la institución hace una inversión económica importante en su tratamiento porque le importa su salud, que ellos mismos se someten a procedimientos y tratamientos que son pues pesados, ¿verdad?, en términos generales. Y que lo que buscamos es que no tenga complicaciones y que pueda llevar una vida lo más cercano a lo normal, ¿verdad?, sin complicaciones. Por supuesto que sí. Mañana continuaremos con la doctora Vanessa Ucles hablando del cáncer de mama y su rehabilitación, si Dios lo permite. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.